From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El fundador y director de la contratista militar privada Blackwater USA compareció ante el Congreso el martes para defender su empresa. Eric Prince fue citado a declarar ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes en medio de un escándalo público por el papel de las empresas militares privadas en Irak y una serie de investigaciones sobre la conducta de Blackwater. El fundador de Blackwater, Eric Prince, dijo: "Nos esforzamos por alcanzar la perfección. Intentamos llegar a los máximos estándares, pero la confusión de la guerra, los accidentes y estos tipos simplemente necesitan tener suerte una vez en la vida". Blackwater ha sido vigilada de cerca desde el tiroteo del mes pasado en Bagdad, en el que murieron 28 iraquíes. El congresista Dennis Kucinich dijo: "La política de Blackwater, de disparar primero y luego no hacer preguntas, debilita la postura de Estados Unidos y pone en riesgo la seguridad de nuestros soldados. ¿Qué más necesitamos saber para concluir que la guerra en Irak ha sido un desastre para la población iraquí y para la población de este país?". El gobierno de Bush aseguró que está llevando a cabo su propia investigación sobre el tiroteo del mes pasado. No obstante, surgieron nuevos detalles que indican que un contratista de Blackwater redactó el informe inicial del Departamento de Estado. Este contratista, Darren Hanner, estaba trabajando para Blackwater en virtud de un contrato con la Embajada de Estados Unidos en Irak. En Birmania, la junta militar intensificó la represión contra un levantamiento a favor de la democracia. Los diplomáticos extranjeros afirman que los soldados sacan a las personas de sus casas en el medio de la noche. Los vehículos militares patrullan las calles amenazando con arrestar a cualquier activista a favor de la democracia. Los empleados del gobierno son obligados a firmar declaraciones de apoyo a la junta. La enviada estadounidense, Yari Villarrosa, dice que el personal de la embajada encontró los monasterios prácticamente vacíos o cercados con barricadas por las Fuerzas Armadas. Se calcula que ya son miles las personas que fueron arrestadas a causa de la represión. La agencia France Press informa que al menos 1.700 personas están detenidas en el campus de una universidad en Rangún. Aún se desconoce el número de muertos. El monje budista Yu Chi Harpe dijo: "El Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo no debe estar en su sano juicio para intentar resolver este problema mediante la violencia y el asesinato de muchas personas, lo que va en contra de su religión como un país budista. Los budistas no son los responsables de esta matanza". Mientras tanto, el enviado de la ONU, Ibrahim Gambari, finalizó su visita de 4 días de duración el martes, luego de reunirse con el jefe de la Junta Militar, Tuan Xue, y con la líder opositora detenida, Aung San Suu Kyi. El partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia, ganó las elecciones en 1990, pero se le impidió asumir el poder. En Irak, el embajador de Polonia en ese país resultó herido en un atentado con bombas hoy temprano. El convoy del embajador estaba transitando por el centro de Bagdad cuando detonaron varias minas. Polonia tiene aproximadamente 1.000 soldados en Irak. En otras noticias de Irak, el primer ministro británico, Gordon Brown, anunció planes de comenzar a retirar a los soldados británicos de la provincia sureña de Basora. El primer ministro Brown dijo: "Creo que para fines de este año, el número de soldados británicos, que actualmente es de 5.500, puede ser reducido a 4.500, y que para fines de este año, para la Navidad, 1.000 de nuestros soldados podrán regresar al Reino Unido o ser asignados a otras misiones". Brown realizó estos comentarios durante una visita sorpresiva a Irak. Los residentes de Basora recibieron la noticia con alegría. Un residente de Basora dijo: "Nos sentimos felices por la noticia y, si Dios quiere, todos se irán. No queremos que ninguno de ellos se quede, para que prevalezca el bienestar y la seguridad en este país y en esta linda ciudad". En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó por una mayoría arrolladora una medida que establece un plazo de 2 meses para que el gobierno de Bush anuncie un plan para retirar a los soldados de Irak. Los resultados finales de la votación fueron de 377 votos contra 46. Una medida similar fue rechazada el verano pasado, luego de que los demócratas en contra de la guerra afirmaron que esta proporcionaría una cubierta bipartita sin sentido para continuar con la guerra. La medida no impone un plazo límite para la retirada y ni siquiera exige que el presidente Bush implemente su propio plan. En noticias de Washington, se prevé que el presidente Bush imponga hoy el cuarto veto de su presidencia para bloquear un proyecto de ley que busca expandir el seguro médico a millones de niños de familias de bajos ingresos. El Congreso envió el proyecto de ley a la Casa Blanca el martes. Esta medida exige un aumento de 35 mil millones de dólares en el dinero destinado al programa estatal de seguro médico para niños, SCHIP por sus siglas en inglés. Este incremento se financiaría mediante un aumento en el impuesto a los cigarrillos. Bush prometió vetar esta medida porque dice que fomentaría la intervención del gobierno en la asistencia médica. En Afganistán, un nuevo informe de las Naciones Unidas señala que la violencia alcanzó su máximo nivel desde que comenzó la invasión de Estados Unidos, hace casi 6 años. Las cifras demuestran un promedio de 520 incidentes contra la seguridad al mes en lo que va de este año. Esto significa un promedio de 100 más al mes con respecto al año anterior. En la Organización de las Naciones Unidas, Venezuela renovó los pedidos de extradición del agente de la CIA, Luis Posada Carriles, quien es buscado por haber volado un avión cubano en 1976 que dejó un saldo de 73 muertos. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, realizó el pedido en un discurso pronunciado ante la Asamblea General de la ONU. Nicolás Maduro dijo: "Nosotros, desde estas tribunas, queremos ratificarle al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica la petición legal para que el terrorista Luis Posada Carriles sea extraditado de acuerdo a las leyes internacionales y sea juzgado por los crímenes cometidos en América Latina y en el Caribe contra nuestros pueblos". Mientras tanto, en El Salvador, el secretario de Defensa, Robert Gates, comenzó una gira por 5 países aliados del gobierno de Bush en América Latina con ataques verbales contra el presidente venezolano Hugo Chávez. Gates dijo: "Creo que la principal amenaza que representa Hugo Chávez es a la libertad y la prosperidad económica del pueblo de Venezuela. Creo que ha sido muy generoso en ofrecer recursos a personas de todo el mundo, cuando quizá esos recursos podrían ser utilizados de mejor manera para aliviar algunos problemas económicos que afronta el pueblo de Venezuela. Creo que esa es la principal preocupación". Israel reconoció haber bombardeado un sitio de las Fuerzas Armadas sirias en un ataque transfronterizo el mes pasado. El gobierno israelí había mantenido el ataque en silencio. En las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Walid al-Mualem, acusó a Israel de provocar hostilidades. El ministro de Relaciones Exteriores sirio dijo: "Las cifras recientemente informadas sobre el aumento de armas de Estados Unidos e Israel hablan por sí solas. El último acto de agresión contra Siria, el 6 de septiembre de 2007, es una prueba del deseo de Israel de aumentar la tensión". En Sudán, el expresidente Jimmy Carter y el arzobispo sudafricano Desmond Tutu se reunieron con funcionarios el martes en el sur de Sudán como parte de una misión para reanudar las conversaciones de paz. La violencia ha continuado a pesar del acuerdo de paz norte-sur alcanzado en enero de 2005. El arzobispo Tutu y el expresidente Carter son parte del grupo de veteranos recientemente creado para enfrentar los conflictos actuales. El arzobispo Desmond Tutu dijo: "Esperamos poder hacer algo que marque una diferencia significativa, que traiga paz a esta tierra". Former South African Archbishop Desmond Tutu. Un exalto funcionario del gobierno de Bush admitió que sabía que el programa de espionaje sin órdenes judiciales de la Casa Blanca era ilegal. El abogado Jack Goldsmith habló el martes ante el Comité Judicial del Senado y dijo que no pudo encontrar fundamentos jurídicos para determinados aspectos del programa de vigilancia del gobierno. Goldsmith no especificó qué cosas halló ilegales. La Casa Blanca le prohibió proporcionar detalles clave. Como exdirector de la Oficina de Asesoramiento Legal, Goldsmith fue el principal asesor jurídico del Departamento de Justicia para la Casa Blanca de 2003 a 2004. Y en materia de campaña electoral, una nueva encuesta demuestra que la senadora Hillary Clinton lleva una amplia ventaja en la carrera por la candidatura presidencial demócrata. El Washington Post dice que Clinton ahora tiene un apoyo de 53% entre los demócratas. Su rival más cercano, el senador Barack Obama, tiene un 20%. La noticia surge mientras la campaña de Clinton anunció que superó a Obama en la recaudación de fondos del tercer trimestre. Clinton obtuvo $22 millones, superando los 19 millones de Obama. La campaña de Clinton publicó los números mientras Obama daba una disertación para conmemorar los 5 años desde que dio su conocido discurso contra la invasión de Irak. Con respecto a Clinton, Obama dijo: «Necesitamos preguntarle a los que votaron a favor de la guerra, ¿cómo pueden darle al presidente un cheque en blanco y luego parecer sorprendidos cuando lo cobra?» Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.